te quedas de suplente, no das ni un paso al frente, hoy no te toca jugar. Los días pasan siempre, nada parece urgente en la rutina de andar. Tal vez, solo si caes piensas en subir. Y ves que hay que correr el riesgo de vivir. Las olas del mar, bailando en su lugar, dejándose llevar al viento. Ríe hasta verte llorar, atrévete a volar, buscando el cielo porque el tren se va y no volverá. Porque el tren se va, se va. Que perdiste, el beso que no diste, eso te perseguirá. Las lágrimas calladas regresan disfrazadas, hay que dejarlas hablar. Ya ves, algún camino tienes que elegir. Mil maneras de vivir. Sigue las olas del mar, bailando en su lugar, dejándose llevar al viento. Ríe hasta verte llorar, atrévete a volar, buscando el cielo porque se va, se va. Ven, no te sientas sola que aquí estoy. Ven, viajarás conmigo a donde voy. Sigue las olas del mar, bailando en su lugar, dejándose llevar. Se va, se va, se va.